Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento titulado La Fiesta del Teatro se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero a las 13 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán los grupos, entre comillas, El Juglar, La Butaca, Teatro y Aquelarre. Cada elenco presentará segmentos de obras latinoamericanas y mundiales junto a piezas de su propia autoría. El evento es organizado por el Grupo de Teatro Popular del Ecuador, la institución sede del evento, y se desarrollará con ocasión de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de Ambato. Internacionales. Bogotá. Los directores de teatro colombianos Nube Sandoval y Bernardo Rey están postulados al Premio Internacional Ellen Stewart 2016 de Estados Unidos por utilizar esta disciplina artística como instrumento reconstructor en sectores de la población vulnerables. Los cineastas cuentan con una experiencia de más de 20 años en la aplicación de teatro como instrumento de transformación social y de pacificación. Para su postulación presentaron la propuesta denominada Teatro como Puente, que pretende algunos proyectos sociales en institutos carcelarios de Bogotá, y el proyecto Un Viaje hacia la Resiliencia, cuyos destinatarios son migrantes y refugiados internos de Colombia. El público podrá votar por los finalistas a través de internet hasta el 13 de febrero próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.